Desde Chimbote, primer puerto pesquero del mundo, transmite Stereo 100, 100.1 FM y vía internet www.radioestereo100.com. Stereo 100, siempre noticias. Ya inicia Ojo Crítico, el único programa que investiga, analiza y expone los gastos en la administración pública. Aquí, cada día ponemos a los funcionarios bajo la lupa y lo compartimos con ustedes. Esto es Ojo Crítico con Henry Pumarica.